noche de septiembre, cuando te conocí, bailamos en la fiesta y luego te invité a salir. Quizás tú no olvidaste y recuerdes también la noche de septiembre con llanto de amor. Quizás tú no olvidaste y recuerdes también la noche de septiembre con llanto de amor. Septiembre con llanto de amor. Quizás tú me olvidaste y recuerdes también la noche de septiembre con llanto de amor.